Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exilado, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Te nombro en nombre de todos, por tu nombre verdadero. Te nombro cuando oscurece, cuando nadie me ve. Seguida por los golpes recibidos, por aquel que no resiste, por aquellos que se esconden, por el miedo que te tienen, por tus pasos que vigilan, por la forma en que te atacan, por los hijos que te matan, yo te nombro libertad. Por las tierras invadidas, por los pueblos conquistados, por la gente sometida, por los hombres explotados, por los muertos en la hoguera, por el justo ajusticiado, por el héroe asesinado, por los fuegos apagados, yo te nombro libertad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos un miércoles más. Hoy miércoles 23 de octubre de 2013, iniciamos una emisión más de Las Brujas de Venus y estamos, para quienes están al pendiente de las redes sociales, estamos estrenando página de Las Brujas de Venus. La estuvimos difundiendo durante la mañana, así que bueno, invitamos a la gente que pues suele estar en las redes sociales conectada, pues que le den me gusta a esta nueva página de Las Brujas de Venus. La encuentran facilita, solo ponen el nombre del programa y bueno, les aparece ya la página. Pues bueno, pensé que sería también buena idea tener un espacio en donde lo más importante es que ustedes pongan información, que ustedes compartan algunas notas que les parezca interesante, importante compartir, que bueno, sea de los temas que aquí tratamos, pero también con la posibilidad, con la apertura, pues pongan en esa página de Las Brujas de Venus en Facebook. Me parece que quedó como comunidad. Así que bueno, que la busquen y que compartan ahí, que sugieran alguna invitada, alguna canción, algún tema que quieran que acá tratemos. Y bueno, para darle salida también a sus comentarios, que pues bueno, es la razón principal para abrir esta página específica de Las Brujas de Venus. Y bueno, recordarles que también pues pueden escuchar este programa a través de la página, digamos, general de radiochinelo.mx, pero también tenemos un blog específico de Las Brujas de Venus, en donde además de poder escuchar en vivo los miércoles de 5 a 6 el programa, pues ahí también subimos pues los programas anteriores. Casi siempre ya el viernes, el sábado, ya está ahí en la página de lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx el programa de pues esa semana, así que bueno, intentamos estar al corriente en tiempo y forma para pues que la gente que no puede escuchar en vivo este espacio, pues pueda escucharlo cuando tenga algún tiempo. Y también aprovecho para saludar y para recordar que Red Nosotras en el Mundo nos retransmite todos los domingos a las 12:30 del día por rednosotrasenelmundo.org, así que bueno, hay varias opciones para escuchar el programa. Quiero saludar a quien ya está conectado, conectada en radiochinelo.mx o en la página de Las Brujas de Venus, pero que también ya está saludando a través de las redes sociales. Recuerden que me pueden encontrar como Bruja Mística en Facebook, y que bueno, ahora tenemos la página de Las Brujas de Venus para que puedan comentar por chat o en los muros. Y también agradezco a la gente que, además de ponerle me gusta o de comentar algo, pues también nos ayuda a difundir la página del programa para que bueno, sea más gente la que escuche y no solo, digamos, los contactos cercanos. Así que bueno, también se agradece eso. Hay mucha información, pero quiero saludar como siempre, bueno, en primera fila a Juana la Loca, Claudia Sendejas, pues ya están ahí escuchando, así que bueno, lo agradecemos mucho. Está también Marco Ruiz, bueno, estos son los nombres que se encuentran en Facebook. Está DNL México, está también, que dice que ya lo publicó en su biografía, muchas gracias. Está Agnes también, le mandamos un abrazo a la camarada Agnes. Está también el compañero Carlos Otelo, ex senador, el compañero, muchas gracias por escuchar. Está también Florencia Goldsman, que no sé de dónde nos escucha, pero seguramente de otra parte del mundo. Así que bueno, va un abrazo para el país en el que se encuentre la compañera Florencia, y bueno, agradecemos que esté ahí pendiente escuchando. También saludo a Fabi González, que nos manda saludos. Está también la compañera Jenny Rongren, una compañera también extranjera que pudimos conocer, conversar en el quinto encuentro de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, que es precisamente el tema del día de hoy en Las Brujas de Venus. Estaremos compartiendo pues estos audios. El día de hoy compartiremos los audios de la inauguración del quinto encuentro. Recordarán, bueno, quienes han escuchado Las Brujas de Venus en programas anteriores, recordarán que comentábamos sobre este quinto encuentro, que fue un encuentro que reunió a dos redes de periodistas, la Red Nacional por un lado, la Red Nacional de Periodistas, y también a la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. Y bueno, yo sigo agradeciendo de verdad a las compañeras de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, a la compañera Adriana Mújica del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, a la compañera Jessica Rivera, que está en el Ayuntamiento de Jutepec, que bueno, hicieron posible que Radio Chinelo, que Las Brujas de Venus estuviera presente en este encuentro tan importante. Y bueno, el día de hoy estaremos compartiendo los audios de la inauguración de este quinto encuentro. Ya platicaremos un poco acerca de esto. Dice Florencia que nos escucha desde Guatemala, así que va un abrazo muy muy fuerte hasta Guatemala para ella y para la gente que esté ahí a su alrededor. Esta compañera es de Dominemos la Tecnología, y bueno, para quienes acostumbran a escuchar Las Brujas de Venus y escuchan los promos que ponemos antes de iniciar el programa, pues son parte de la campaña que hicimos con varias compañeras acá en el estado de Morelos para participar en esta campaña internacional de Dominemos la Tecnología, para cuidarnos en Facebook, para buscar contraseñas seguras. Y bueno, cada que tenemos taller con la compañera Erika Smith o con Florencia, pues es bastante Pues es una información sumamente importante, no solo para quienes hacemos periodismo, no solo para quienes, digamos, estamos muy cerca de las redes sociales o que a veces publicamos cosas que, pues, a la gente que desea que el sistema permanezca como está y están a favor de la censura, a favor de la represión, pues no les gusta mucho lo que publicamos y, pues, es precisamente Dominemos la Tecnología, que da talleres a periodistas, a defensoras y defensores de derechos humanos para utilizar, digamos, de la mejor manera y con la mayor protección las redes sociales. Entonces es un trabajo pues muy importante, pero también a la gente que pues no necesariamente postea algo, entre comillas, peligroso para el sistema, pues también es importante que nos cuidemos, que tengamos contraseñas seguras, que estemos al pendiente de quién entra y quién no tiene acceso a nuestra información, porque pues sabemos que las redes sociales ahora, frente a las ventajas que tienen las nuevas tecnologías, pues también sabemos que están siendo empleadas para pues redes de extorsión, redes de trata, sabemos que hay mucha violencia en el espacio cibernético, difamación, violencia psicológica, amenaza y demás, pero que también la cercanía que se crea en las redes sociales, sobre todo con gente desconocida, pues muchas veces, o hay muchos casos en los que se da violencia física, violencia sexual, violencia feminicida, homicida, luego de haber tenido una relación en las redes sociales. Entonces, pues es un espacio que no debemos subestimar, que si bien no es la realidad, digamos, cotidiana, pues es una realidad virtual que cada vez, pues tiene mayor influencia en nuestras vidas, pasamos mucho más tiempo en las redes sociales, en el espacio cibernético, y entonces se vuelve un espacio en el cual interactuamos y en el cual, pues, así como podemos relacionarnos de manera sana, de manera organizativa, así como podemos tener vínculo cercano con gente que está del otro lado del mundo y que hay que aprovecharlo, pues también hay que cuidarnos. Y todo este trabajo es el que hace Dominemos la Tecnología, Florencia, Erika, bueno, muchas compañeras que pues hacen un trabajo muy importante. Y en este momento nos dice Florencia que aquí hay habla de Guatemala, hay una manifestación contra la amnistía a Ríos Montt. Cuando puedan difundan el delito de genocidio, no tiene amnistía. Respeten los tratados de derechos humanos, respeten la constitución. Y hay un hashtag que es Plantón por la Justicia. Así que bueno, le estaremos dando seguimiento a esta información y agradecemos a Florencia que pues nos mande precisamente lo que está pasando en el momento que está pasando en Guatemala. Pues vamos a seguir con la información. Hay mucha información que queremos compartir en este espacio, pero como siempre vamos a iniciar con el teaser semanal de Noticias CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, que bueno, como ya saben, cada semana nos lo envían por correo y bueno, podemos difundirlo aquí en Las Brujas de Venus, este trabajo de las compañeras de CIMAC, y bueno, con esto iniciamos la información, los audios aquí en Las Brujas de Venus. Radio CIMAC. El pasado 17 de octubre, las senadoras de todos los partidos presentaron una iniciativa de reforma al COFIPE que integraron desde el pasado 1 de octubre y la cual recoge 6 propuestas, entre ellas elevar la cuota de género a 50% de mujeres para las diputaciones federales y las senadurías. Diputadas federales advirtieron oportunismo en la iniciativa presentada por Enrique Peña Nieto para estipular la paridad de género en las candidaturas federales y le demandaron que, en congruencia con su discurso, integre a más mujeres en su gabinete. Como parte del noveno Encuentro Nacional Feminista 2013, que se realizará del 25 al 27 de octubre en Guadalajara, Jalisco, activistas anunciaron que celebrarán la sesión de un tribunal de conciencia en el que defensoras de derechos humanos y expertas en violencia de género juzgarán al Estado mexicano en los casos de feminicidio, desaparición de mujeres, agresiones contra periodistas y las violaciones cometidas por efectivos militares. La activista Guadalupe Martínez comentó lo siguiente. Se trata de que nuestras autoridades sepan que estamos acá, que somos la sociedad civil, que somos las mujeres, que estamos organizadas y que nos sentimos que la protección no ha sido suficiente y que estamos exigiendo eso precisamente. Teresa Ulloa, directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, mencionó que es preocupante que en las modificaciones que proponen algunas senadoras a la Ley General contra la Trata de Personas se remitan los derechos de las víctimas de este delito a la Ley General de Víctimas, porque desde una postura de derechos humanos, estas no son víctimas generales. Las mujeres trabajadoras del campo mexicano producen más de la mitad de los alimentos que consume el país, pero según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, solo el 5% de ellas son dueñas de sus tierras. Esta información fue dada a conocer el pasado 15 de octubre, Día Internacional de la Mujer Rural, por el director de Oxfam México, Carlos Arco, quien urgió a que se les reconozca que tengan acceso a recursos agrícolas e insumos y garanticen así la producción de alimentos para sus familias y sus comunidades, ya que el país se enfrenta un problema para alimentar a la población. Radio CIMAC. Pues esta es la información compartida como cada semana por las compañeras de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC. Y bueno, a mí me llama mucho la atención, es un tema que se ha estado comentando en los últimos días, de esta propuesta de Enrique Peña Nieto sobre lograr la paridad en los puestos de participación política. Y bueno, ha sido un tema importante en este mes por el aniversario de el reconocimiento jurídico de los derechos políticos de las mujeres, el pasado 17 de octubre, ya estuvimos comentando al respecto de esto, y bueno, el presidente Enrique Peña Nieto pues se levanta el cuello haciendo este tipo de declaraciones, pero por el otro lado, el día de hoy nos despertamos con una noticia ahí posteada en MBS Noticias, supongo que también en los medios matutinos, digamos, en los noticieros matutinos, pues salió esta nota, seguramente ya lo escucharon o lo vieron en la televisión, pero pues frente a estas declaraciones en donde el presidente le da la importancia a la participación política de las mujeres, pues por otro lado está proponiendo al Poder Legislativo la suspensión de derechos y garantías en caso de perturbación grave de la paz pública. Bueno, en los últimos tiempos, digamos desde que entró a la presidencia, obviamente pues quienes conocemos su trayectoria en la gobernatura del Estado de México y demás, pues sabemos la línea de violación de derechos humanos que ha llevado en su ejercicio político, y bueno, ahora como presidente de la República, envía la iniciativa al Poder Legislativo para suspender los derechos y garantías en caso de perturbación grave de la paz pública. Y bueno, la gente que escuche, digamos, por primera vez este término de perturbación grave de la paz pública, pues se podría imaginar que se refiere a casos en donde las personas, digamos, violen las leyes de manera muy grave, aunque esto no justificaría, ¿no? Aunque esto para nada justifica la suspensión de derechos y garantías, porque es como decir que alguien que sí se dedica al narcotráfico o que sí se dedica a la delincuencia organizada, pues existe la justificación para que lo asesinen, que es uno de los puntos que hemos visto, sobre todo en el último sexenio, pues con mucha constancia, ¿no? Se da carpetazo a los casos de en donde la persona que fue asesinada pues se sospecha, digamos, de que participaba en un grupo del crimen organizado o de narcotraficantes y demás, y entonces pareciera que incluso eso se justificaría para asesinar a una persona. Entonces es parte, digamos, de esta política de justificar la violencia y la violación a los derechos humanos de las personas. Y en esta noticia, que se puede buscar en noticiasmbs.com, dice: propone EPN la suspensión de derechos y garantías en caso de perturbación grave de la paz pública. Dentro del paquete de 5 iniciativas que envió al Poder Legislativo, denominadas en materia de derechos humanos, que es como lo más, pues lo más raro, lo más absurdo, ¿no? O sea, manda, envía iniciativas en materia de derechos humanos, y lo que quiere es precisamente violar los derechos humanos de las personas. Dice la nota: destaca la reglamentación del artículo 29 constitucional, la cual dice, tiene por objeto regular el ejercicio de las facultades de las autoridades. Y bueno, ahí explica lo que intenta hacer, y bueno, la explicación... este tipo de iniciativas se puede entender si volteamos a ver las últimas manifestaciones públicas que la gente ha hecho, ejerciendo su derecho a la manifestación pública, ejerciendo su libertad de expresión, su libertad de pensamiento, su libertad de asociación y todos esos derechos y libertades que se encuentran en la Constitución, y pues cómo ha sido la respuesta por parte del gobierno federal, por parte de los gobiernos estatales de ciertos estados y muy específicamente de la Ciudad de México en los últimos tiempos, en donde la manifestación pública es totalmente reprimida. El ejercicio del poder que se da por parte de los elementos policíacos, en otras ocasiones también por parte del ejército, y por supuesto esto al mando de el presidente de la República y del jefe de gobierno o de los gobernadores en el caso de los demás estados, pues últimamente se ha llevado, digamos, la mecánica de acusar o de culpar a la gente que se manifiesta de delitos federales, ¿no? Se les acusa, se les imputa el delito de terrorismo, por ejemplo, que es algo súper grave, que me parece que se tiene que reglamentar el terrorismo, se tiene que sancionar, pero por supuesto cuando se trate realmente de un ataque a un país o a un estado, qué sé yo, ¿no? O sea, pero estos mecanismos de sanción y de regulación de conductas, digamos, se toman, pueden ser un arma de dos filos, porque gente como Peña Nieto, con una política tan autoritaria, tan violenta, pues lo toman como, bueno, están atentando contra la paz pública quienes se manifiestan en contra de las reformas estructurales que van a dejar en la miseria al país, ¿no? Y entonces a los estudiantes, a las maestras y maestros que se manifiestan, a, no sé, los grupos campesinos, es decir, a todos estos sectores sociales que... pues tienen una lucha histórica por la defensa de sus derechos humanos, de sus derechos políticos, sociales, constitucionales y demás, son ahora acusados con mucha más facilidad de terrorismo o de perturbación grave a la paz pública, y entonces son condenados, estas personas son condenadas como quisiéramos ya que los grandes narcotraficantes, que los grandes, que las grandes redes de trata, de tráfico de armas, de personas, de drogas, pues ya quisiéramos que estuvieran detenidos y bajo proceso, y eso no sucede. Pero los estudiantes, las estudiantes, quienes ejercen el periodismo, quienes defienden los derechos humanos, o quienes tienen luchas específicas en contra de estas reformas estructurales, eso sí, son detenidos, procesados de inmediato, digo, a veces sin un proceso real, y pues son enviados a las grandes cárceles como presos, presas, por estos delitos que se les imputa de mucha gravedad, pero más bien manipulados. Y entonces la iniciativa que envía Enrique Peña Nieto al Poder Legislativo es que esas personas que sean acusadas de perturbación grave de la paz pública, se les suspendan los derechos y las garantías. Y platicábamos hoy en la mañana que, bueno, quién sabe en qué estado o a quién, ¿no? Porque pareciera que a Enrique Peña Nieto no se le podría ocurrir una cosa tan brillante, pero ¿de qué manera mentalizan una situación así, la llevan al papel y se atreven a mandarla al Poder Legislativo como una iniciativa directa? Y pues ¿cómo habrá sido el proceso mental de, bueno, se me está ocurriendo que por qué no, en vez de violar los derechos humanos y las garantías, pues más bien lo suspendemos, o sea, lo oficializa, institucionaliza la violación de los derechos humanos? Entonces, pues es una situación bastante grave, que hay que estar al pendiente, y bueno, no irnos con la finta, que yo creo que mucha gente ya se la sabe, pero no irnos con la finta de que ahora resulta que hasta paridad quiere lograr este señor en su gabinete y en las siguientes elecciones. Pues es parte de la información que nos comparte CIMAC, y pues también, perdón por la tos, es inevitable, pero acá también en las redes sociales ya nos están pidiendo que hagamos difusión de dos eventos. Está la compañera Agnes, que nos dice, ¿podrías hacerle comercial a la presentación de la colección Revelación Intramuros? Agnes, la compañera Agnes Lena, trabaja con Elena de Hoyos, compañera que ya tuvimos acá en Las Brujas de Venus, hablando sobre todo este trabajo que hacen dentro del penal de Atlacholoaya con las mujeres, y bueno, es un trabajo súper, súper interesante, que ya les estaremos contando proyectos que tenemos en conjunto, y pues nos pide que hagamos el comercial, que por supuesto aquí le damos difusión, la presentación de la colección Revelación Intramuros, narrativa, poesía y ensayo de mujeres en prisión. Es este viernes, o sea, viernes 25, a las 5:30 de la tarde en el Museo del Palacio de Cortés, a las 5:30 de la tarde este viernes. Y dice, tendremos la presentación de la poeta Alma Carla Sandoval, que ya estuvo acá también en Las Brujas de Venus, el coordinador de reinserción Jesús Valencia y el diputado Coronato. Tendremos también lectura por parte de algunas mujeres excarceladas. Así que va a estar súper, súper interesante esta actividad. Por supuesto, Las Brujas de Venus estará ahí, seguramente haremos alguna entrevista para el próximo miércoles, pero ojalá de verdad que pues la gente que nos hace favor de escucharnos, pues esté el viernes 25 a las 5:30 de la tarde en el Palacio de Cortés para la presentación de esta colección Revelación Intramuros, narrativa, poesía y ensayo de mujeres en prisión. Y bueno, le agradecemos a Agnes que tome este espacio para difundir. Y también saludo a David Tacuba, que nos está mandando también una información. Dice, saludos bruja, espero puedas apoyarme difundiendo mi primer foro. Y bueno, nos invita a estar ahí presentes y dice, tu presencia será muy especial y para todos los que nos han hecho callar y mostrar un estado de no se puede. Bueno, es un compañero que se ha dedicado a trabajar con la gente que tiene capacidades diferentes, un compañero pues bastante valiente, que está ahí en pie de lucha también para cambiar las condiciones estructurales, ¿no? Tan básicas como rampas, como lugares adecuados para la gente que pues está en silla de ruedas o que trae muletas o que tiene alguna necesidad específica. Y bueno, dice, primer foro promoviendo el respeto y la inclusión social de las personas con discapacidad. Esto será en el Salón Molino de Arroz, en la exhacienda de Temisco, el 29 de octubre a las 9 de la mañana en la exhacienda de Temisco, en el Salón Molino de Arroz. Así que le estaremos dando difusión a este primer foro. Y bueno, le agradecemos al compa David Tacuba que pues también utiliza este espacio para la difusión de sus actividades. Bueno, vamos a seguir con los audios. Bueno, ya les comentaba que el día de hoy vamos a compartir con ustedes estos audios que pues por un lado son muy interesantes porque son las voces de las compañeras que tienen pues ya bastante tiempo, mucha experiencia en la construcción de un periodismo no sexista, de un lenguaje no sexista. Son parte de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género y en esta ocasión vamos a escuchar los audios de la inauguración que se dio el 10 de octubre allá en Mérida, Yucatán, y bueno, son las voces de la compañera Socorro Chablé, va a ser la primera que vamos a escuchar, una compañera de ahí de Mérida, Yucatán, que fue, digamos, la anfitriona, fue la compañera, junto con su equipo de trabajo, por supuesto, pero la compañera que recibió al encuentro internacional. No he tenido la cifra exacta de compañeras que estuvimos ahí, pero más que cuantitativamente, pues la visión cualitativa, la riqueza cualitativa que hubo en el encuentro, pues es más bien algo que no se puede contar, que no se puede hablar con cifras. Entonces, la primera que vamos a escuchar es a Socorro Chablé, compañera de Mérida, Yucatán, representante de la Red Nacional de Periodistas, que pues digamos da la bienvenida y recibe a este quinto encuentro. Y después vamos a escuchar a la compañera Liliana Händel, que es una compañera argentina que está por un lado en la Red Nacional de Periodistas en Argentina y es representante, es una de las organizadoras, una de las, digamos, de las compañeras que hacen el enlace entre unos países y otros de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. Si bien la red pues la constituimos todas quienes participamos ahí, pues es importante mencionar que pues siempre hay alguien que está haciendo el enlace, que se dedica con mayor tiempo a la organización de esta red internacional, y bueno, entre ellas está Liliana Händel desde Argentina, está también Fabiola Calvo de Colombia, que ella no participó en la inauguración, pero también es importante y ahí mismo la mencionan, y la otra es Lucía Lagunes Huerta, compañera de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, que por supuesto es mexicana y que pues está en la Red Nacional de Periodistas y es el enlace de la Comisión de Organización de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. Entonces escucharemos a Socorro Chablé, a Liliana Händel y a Lucía Lagunes, pues dando la bienvenida, dando datos, ¿no? En estos discursos que además son bien, bien bonitos, tienen una manera de explicar las cosas que no solo sorprende y no solo dan ganas de aprender más y seguir en este camino, sino que también conmueve y toca pues fibras bastante sensibles. Entonces, ahí en estos audios van a escuchar la bienvenida, van a escuchar parte de su experiencia, van a escuchar datos duros que también son sumamente importantes sobre el por qué una red nacional, por qué una red internacional, por qué estar en constante comunicación, en constante enlace con mujeres que están haciendo lo mismo en otros estados de la República, en otros países del mundo, pues no solo tiene que ver con la difusión de información, no solo tiene que ver con estas redes para compartir información, para que en Argentina sepan lo que está pasando en México, o para que las compañeras que también están en España, pues sepan qué está pasando en otro continente, o nosotras allá en Europa. O sea, no solo sirve para eso, sino que pues ha sido una herramienta sumamente importante para sumarnos a denuncias, para sumarnos a exigencias, para no es lo mismo que pues se difunda en un estado, hablando de México, por ejemplo, que se difunda la violación a los derechos humanos de una periodista o de una defensora de los derechos humanos o de las mujeres como sector social en algún estado, la alza de feminicidios que tenemos en México, por ejemplo, no es lo mismo que pues se exija desde la sociedad civil, que muchas veces no nos hacen el caso que deberían, a que se firme una carta de una red internacional de periodistas, que sepan que están al pendiente y que en cualquier momento pueden difundir la información sobre la violencia extrema o hacer responsable a quien se tenga que hacer responsable de la violencia que se vive en alguna región pequeña, que puede no ser muy visible por sí, pero si ponemos si lo señalamos y ponemos ahí cámaras y micrófonos y ponemos ahí la atención a nivel internacional, pues no solo las compañeras nos sentimos mucho más acompañadas, sino que el impacto a nivel social es otro, y eso es indiscutible. Y pues vamos a escuchar estos audios y regresando podemos platicar un poquito más acerca de lo que las compañeras dicen. Hay mucho, mucho que abordar, y vamos a platicar también de una cosa que me parece que las tres lo mencionan y que es sumamente importante, que es el que digamos que este tipo de redes también responden a convenios internacionales que firman pues muchos países, entre ellos México, y uno de ellos es la Convención de Beijing, que es una de las más importantes, digamos, en términos de perspectiva de género, pero no solo para las mujeres que nos asumimos como feministas, sino para las mujeres del mundo y para las sociedades, ¿no? Entonces, pues hay una plataforma de acción de esta cuarta conferencia mundial sobre la mujer, que se llevó a cabo en Beijing en 1995, y que uno de los puntos que nos convocan también a estas redes de periodistas es el apartado J, que es como lo conocemos, el apartado J, que se refiere a la mujer y los medios de difusión. Y cuando regresemos de estos audios, pues vamos a platicar un poquito más acerca de esta plataforma de acción, de esta cuarta conferencia mundial sobre la mujer, y pues sobre lo que las compañeras comparten en estos audios. Entonces, escuchamos a Socorro Chablé, a Liliana Hendel y a Lucía Lagunes, de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, y con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus. A continuación, escucharemos un mensaje de bienvenida por parte de la periodista Socorro Chablé González, integrante de la Red Nacional de Periodistas y anfitriona de este equipo. ¿Quién es, si no nosotras, para mirar atrás y recordar lo que construyeron mujeres del pasado? Aquellas que se enfrentaban a las estructuras patriarcales y pagaron con sus propias vidas el derecho a tener luz. ¿Quiénes, si no nosotras, para mirar a los lados, para encontrar en ese acto a nuestras compañeras y amigas, reconocerlas y que nos reconozcan? Porque finalmente de eso se trata, de reconocer y visibilizar a las mujeres en nuestra historia y nuestro presente. Requerimos de la solidaridad y de unir fuerzas para alcanzar nuestra meta. Una sociedad donde las mujeres gocen de los mismos derechos y oportunidades que los hombres. Un país donde ser mujer no signifique trabajar más y ganar menos. Ser violentada, negada, borrada o asesinada. Donde las periodistas no mueran impunemente. ¿Quiénes sino nosotras para mirar adelante? Comprometidas con las nuevas generaciones y con el mundo que vamos a heredar. Las mujeres inician sus caminos, las niñas, nuestras niñas y jóvenes, también son la razón de nuestra presencia, porque estamos claras que lo que no se ve no existe. Y es ahí donde nuestro compromiso adquiere la relevancia de visibilizar la condición social de las mujeres. Queremos para ellas un mundo donde ser mujer sea motivo de felicidad, no un obstáculo constante, allanarles el camino, como lo hicieron otras con los ojos. Heredar un mundo de ser mujer, ser indígena, ser trabajadora o querer ejercer libremente nuestra sexualidad, no sea como hoy, es en condiciones que se suman para profundizar la desigualdad y sufrir mayor violencia. ¿Quiénes sino nosotras para dejar a un lado las diferencias, mirar a nuestro alrededor y construir la historia de las mujeres? De nosotras y las otras. El primer encuentro feminista realizado en Yucatán hace 97 años marcó un hito en la historia de la política mexicana y del feminismo latinoamericano de aquel entonces. Los ecos de este acontecimiento se escuchan hasta ahora y forman parte de nuestro patrimonio histórico como mujeres periodistas y también feministas. aquellos años el teatro fue un contrincante. Cobijó las voces de mujeres valientes que se reunieron para dialogar y reivindicar derechos. Ahora nos toca a nosotras, desde el quehacer periodístico con visión de género, honrar su memoria y retomar su legado. Hoy, 97 años después, este recinto da la bienvenida a todas las periodistas aquí presentes, quienes provienen de 10 países y 18 estados de la República. Yucatán nos ha ofrecido su generosa tierra y la inspiración de nuestras ancestras para que como periodistas podamos ratificar nuestro pacto, visibilizar a las mujeres y su condición social por todos los medios. La tarea no es fácil. La estructura patriarcal pareciera por momentos inamovible. Sobre nuestros hombros pesa una larga lista de compañeras que nos han precedido en la tarea. Muchas de ellas lo han hecho a costa de su vida. Qué orgullo, qué bueno, qué compromiso tenemos por delante las que estamos aquí reunidas y convencidas. El compromiso no solo es contribuir, escribir la historia de las mujeres y documentarla. También hemos de darle vida, sororidad y humanismo. Este encuentro nos hermana y fortalece en torno a un objetivo. Ese es nuestro privilegio. Estamos juntas y creemos que desde el periodismo con visión de género es posible contribuir a construir un mundo más equitativo y justo. No estamos solas. Prueba de ello es que esta noche nos acompañan personas valiosas que desde su propia trinchera comparten nuestro compromiso. Agradezco la presencia de mujeres feministas, activistas por los derechos humanos de las mujeres, académicas, artistas, periodistas e intelectuales, que junto con las autoridades aquí presentes damos la bienvenida a las integrantes de la Red Internacional Comisión de Género e integrantes de la Red Nacional de Periodistas. No quiero concluir estas palabras sin agradecer el apoyo del Gobierno del Estado de Yucatán y de todas las instituciones aquí presentes por su contribución a la realización de nuestro encuentro. Quiero agradecer muy particularmente el apoyo de mujeres a través del Instituto para la Equidad de Género, el apoyo del Gobierno de Tamaulipas y la Universidad de ese Estado, así como el apoyo de instituciones federales y organismos internacionales. Gracias a todas y cada una de las personas que contribuyeron a hacer posible esto. Buenas noches. Ahora toca el turno de ceder la palabra a Liliana Hindel, representante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. Buenas noches a todas y a todas, muchísimas gracias. Gracias por esta recepción, gracias anfitrionas, gracias a la Red Nacional de México que nos recibe con tanto afecto, a quienes venimos a trabajar por la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. Desde el agradecimiento y de la emoción de este quinto encuentro, recordamos lo que fue nuestros inicios, ¿verdad, Lucía? Nuestros sueños, nuestros proyectos. Hoy trabajamos toda la tarde y hicimos un balance de cuánto camino hemos recorrido, cuántas cosas conseguimos y cuántas otras nos quedan por conseguir. Recién Socorro hacía mención a lo que significa qué es ser una mujer y qué cosa deseamos que sea una mujer en el futuro. Hoy las mujeres vivimos en un mundo precarizado, en un mundo donde el trabajo está absolutamente precarizado. El tema es que para las mujeres está doblemente precarizado y para las mujeres periodistas mucho más precarizado. Ya lo dijo John Lennon, las mujeres somos el negro del mundo, pero las mujeres periodistas que tenemos esta ideología, que trabajamos por la democracia, que trabajamos por los derechos humanos, no somos muy amadas en las empresas. Las invito y los invito a que pensemos por qué. Tal vez porque venimos a revolucionar desde la paz, con un concepto absolutamente pacífico, aquello que siempre fue considerado la base de la sociedad, la familia, allí donde la democracia todavía no se ejerce. Eso es lo que contamos las mujeres y los varones periodistas desde la perspectiva de género cuando relatamos una noticia, esas noticias que hablan de las violencias, de los feminicidios, de la brecha salarial, de la dificultad de acceso de las mujeres a salud y a justicia. Quienes hacemos periodismo con perspectiva de género acentuamos otro modo de relatar. Tal vez por eso la situación de precariedad laboral sea como es, y tal vez por eso es imprescindible que nos encontremos como nos encontramos, porque la potencia de la red internacional es realmente impactante. Lo sabemos cuando nos cuentan cómo la existencia de la red internacional hace la diferencia entre la vida y la muerte para aquellas mujeres periodistas cuya vida está en riesgo por ser mujeres y por ser periodistas. Y además, por ser mujeres periodistas feministas que dicen lo que piensan, que luchan por sus ideas, y es muy importante que quienes estamos acá tengamos claro que quienes luchan por esas ideas luchan por toda la sociedad, no solo por las mujeres. Comentábamos recién con Fabiola Calvo Campo, la tercera de este grupo de coordinación, la importancia que ha tenido en Colombia la presentación como modelo de un programa de televisión que tiene un nombre que es maravilloso. Ni reinas ni cenicientas. Es magnífico. Ni reinas ni cenicientas. La presencia de este programa que cuenta la historia de mujeres verdaderas con testimonios verdaderos, con profesionales con perspectiva de género que marcan una diferencia fundamental en el mismo relato, que tal vez contado por otras personas sería otra historia o sería intrascendente. Fabiola, desde esa experiencia de Colombia, nos trae la posibilidad de replicar el compromiso y la articulación con el gobierno, que en definitiva no hace más que cumplir con la ley que ya en Beijing habla del capítulo J de lo que significa articular con el periodismo y garantizar que haya en los canales del Estado, en los canales provinciales, en los canales municipales, programas con perspectiva de género. Y aquí articulamos con lo que decíamos de la precarización laboral. La importancia de que todas las personas que tienen esta formación tengan un espacio en los medios. Por eso nos encontramos en la Red Internacional de Periodistas con Perspectiva de Género, para insistir en la importancia de la educación, para que los derechos humanos y la democracia entren a las universidades, para que empecemos a estar en las currículas, para que dejemos de escuchar todo el tiempo que ser feminista es, ¿qué cosa es esto de hoy en día, en el 2013? Ya no hace falta ser feminista, porque hemos conseguido todo aquello que queríamos. ¿Verdad, maestra? Para ser alargada, eso es lo que dicen, ¿no es cierto? Y no, y sabemos que no es así. Sabemos que la brecha salarial sigue existiendo en todo el mundo y que la dificultad para las mujeres de decidir acerca de nuestro propio cuerpo sigue siendo un problema en gran parte del planeta. Luchar por nuestros derechos es luchar por una sociedad mejor para todos y para todas. Y la única manera de que esta lucha sea efectiva y sea alegre, como debe ser, es si nos juntamos. Varones, mujeres, toda la comunidad de la diversidad, porque los derechos humanos deberían ser efectivos para todos los seres humanos que habitamos en esta sociedad. Para eso el periodismo es imprescindible. Para eso las y los periodistas con perspectiva de género somos imprescindibles. Y por eso estos encuentros se han convertido en la manera de fortalecernos, de enriquecernos, de aprender y de ser lo que siempre soñamos, una cadena con un eslabón en cada país que termine convirtiéndose en una cadena en todo el planeta, que lo que hace es no encadenarnos, sino todo lo contrario, hacernos absolutamente libres. Gracias a las organizadoras y organizadores de este tema. Queremos invitar a la directora general de Comunicación e Información de la Mujer, Mercedes Simán, integrante de la Coordinación Colegiada de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, Lucía Lagunes Huerta. En 1995, 55 periodistas de 18 entidades federativas dieron origen en la Ciudad de México a la Red Nacional de Periodistas. 18 años después, estamos en todo el territorio nacional y sumamos 2.000 colegas que a lo largo y ancho del país hacemos del periodismo la herramienta para transformar la discriminación y la desigualdad de las mujeres y contribuimos a construir un mundo digno para todas nosotras. Una década después, en tierras michoacanas, nació la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. Hoy estamos en 36 países de América Latina, Europa y África. Tenemos claras nuestras ancestras, a las mujeres feministas y periodistas que nos antecedieron y abrieron el camino. Las reconocemos y honramos cada día con nuestra organización y con nuestro trabajo periodístico. Hemos creado decenas de espacios dentro de los medios de comunicación para darle voz a las mujeres desde su ciudadanía. Nuestro trabajo busca romper los estereotipos desde los cuales el periodismo tradicional nos mide y nos representa, negándonos el poder que tenemos. Hoy las mujeres representamos el 20% de la información mundial. Lograr la paridad como sujetas de la noticia tardará 40 años. Esto siempre y cuando cada quinquenio incrementemos nuestra presencia en 6 puntos porcentuales. El camino andado hasta el día de hoy, sin duda, tiene detrás a cientos de periodistas comprometidas con la igualdad de las mujeres. Hemos creado alianzas para avanzar y para acuerparnos dentro de una profesión tremendamente individualista. Aprendimos a sumar nuestros nombres a favor de una causa que también es nuestra. Estamos absolutamente orgullosas de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género y de la Red Nacional de Periodistas. Nuestro periodismo acunó una causa que es la igualdad de las mujeres, pero no por ello nos pueden pedir ser cómplices de la simulación. Defendemos nuestra libertad de expresión y nuestra autonomía frente a todos los poderes. En el año 2015, el mundo estará revisando los avances en el cumplimiento de la plataforma de acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing, China, en 1995. Entre ellos estará, por supuesto, el capítulo J sobre la mujer y los medios de comunicación. Nosotras, las periodistas, tenemos una propia evaluación de lo que se ha dejado de hacer para que este cumplimiento, para que este compromiso mundial se lleve a cabo. Queremos llevar nuestra evaluación con nuestra propia voz. No hay empoderamiento posible de las mujeres periodistas, como dice el capítulo J de su mandato, que hay que empoderar a las mujeres periodistas. No hay empoderamiento posible de las mujeres periodistas si no erradicamos la violencia que se ejerce contra nosotras, no solo como mecanismo para intentar silenciarnos, sino también desde la precariedad de las condiciones laborales. En el mundo, las mujeres periodistas representamos el 60% de las plazas laborales, pero solo el 15% de las direcciones de los medios. Si hay una alianza global de medios a favor de un periodismo con perspectiva de género, esta debe contemplar mejorar las condiciones de trabajo y reconocer que el periodismo con perspectiva de género es una especialización que debe ser valorada y que debe estar dentro de las currículas escolares y como parte fundamental de la profesionalización de quienes ejercen el periodismo. Iniciar los trabajos del 15 encuentro de la Red Nacional de Periodistas y de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en este recinto que albergó en 1916 a las feministas mexicanas, sin duda, compañeras, es un buen augurio del éxito que tendremos. Muchas gracias a cada una de las representantes de los 10 países que están presentes y de las 18 entidades federativas que han llegado hasta aquí para hacer del periodismo de género una realidad. Muchísimas gracias. Pues estas fueron las participaciones de las compañeras Socorro Chablé, Liliana Gendel y Lucía Lagunes, quienes pues se encargaron de dar el recibimiento a este quinto encuentro de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género y de la Red Nacional de Periodistas. Y bueno, hubo ahí autoridades también del estado de Yucatán, alguien en representación del gobernador, pero bueno, me parece que no vale mucho la pena compartir el discurso, bastante malo, bastante perdido. Me parece que pues enviaron, digamos, al representante del gobernador pues a la mera hora. Pues a lo mejor estaría bien compartir el audio para hacer un análisis, pero pues la verdad las palabras que valían la pena pues eran las de las compañeras que bueno han trabajado arduamente por seguir logrando estos encuentros nacionales e internacionales, así que pues bueno, estas fueron las palabras de las compañeras al recibir este quinto encuentro. Y bueno, hay muchos temas que se pudieran tocar. Uno de los más importantes, digamos, de manera simbólica, es que en este en el recinto en el que se realizó la inauguración, que fue el Teatro José Peón Contreras, pues es históricamente importante para el movimiento feminista, porque fue en donde se realizó el primer encuentro feminista de México en 1916, ahí mismo en Mérida, Yucatán, pues porque tenían condiciones sociopolíticas, digamos, que favorecían a el movimiento feminista. Y bueno, ahí fue donde se reunieron las feministas de 1916 en este primer encuentro. Entonces, pues fue un símbolo importante para recibir a este quinto encuentro, y bueno, todas nos sentíamos emocionadas de estar en las mismas escalinatas, en el mismo salón, aparte pues bastante bonito, en donde estuvieron las compañeras de lucha pues hace ya casi un siglo. Bueno, fue parte de la inauguración de este quinto encuentro, las palabras pues tan simbólicas de trabajar en conjunto las generaciones con más experiencia y las nuevas generaciones que bueno le estamos entrando a esta chamba, y bueno, es importante también para mí, para este medio que es a comparación de muchos otros pues es nuevo, tenemos 3 años trabajando, y bueno, este espacio de las Brujas de Venus lleva también casi 3 años, pues es importante mencionar el acompañamiento, las felicitaciones que recibimos por parte de las compañeras con mucha experiencia, de las cuales pues hay mucho que aprender, y bueno, se sintieron contentas de ver estos trabajos de las nuevas generaciones, el que tomemos las redes sociales, el que tomemos las nuevas tecnologías para seguir construyendo periodismo no sexista, un lenguaje no sexista, no solo en el trabajo periodístico, sino en la vida cotidiana. Y pues bueno, fue sumamente enriquecedor para este espacio pues recibir consejos, platicar, dialogar, escuchar las experiencias que compartieron las compañeras. Y bueno, una de las cosas importantes que también mencionó la compañera Liliana Händel de Argentina es que precisamente estas redes, lo platicábamos antes de los audios, no solo sirve para compartir información, o sea, para que Red Nosotras en el Mundo retransmite Las Brujas de Venus los domingos, o aquí compartimos el teaser semanal de CIMAC, o sea, no solo se logra eso a través de las redes de periodistas a nivel nacional e internacional, sino que pues ha hecho la diferencia, bien lo mencionó la compañera Liliana, ha hecho la diferencia entre la vida y la muerte de compañeras periodistas, de compañeras defensoras de derechos humanos que sufren amenazas, que pues sufren violencia frontal contra gente de los gobiernos, contra por parte de gente del gobierno, por parte de gente que pues quiere acallar, de los sectores empresariales, de los sectores religiosos, de los sectores gubernamentales, que intentan acallar estas voces que dan referencia a las realidades, muy específicamente las mujeres, pero eso quiere decir que le dan voz a las realidades sociales que no no siempre se visibilizan en los en las empresas de comunicación que les llaman oficiales, y bueno, ha hecho la diferencia en entre la vida y la muerte de compañeras que han sido amenazadas, que han sido violentadas, y que a través de la red se genera comunicación inmediata y acciones también urgentes en este sentido. Y bueno, también mencionaban el apartado J, el capítulo J de este convenio que les platicaba antes de los audios, de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, y bueno, ya lo decía, se revisará en 2 años, pues serán los 20 años de este documento, y se revisará. Y la idea, bueno, que platicábamos al final de este encuentro, es que el siguiente encuentro de la red internacional, pues sea precisamente en donde se revise este convenio de Beijing. Y el capítulo J, pues nada más para dar, digamos, un contexto al respecto de este documento, el capítulo J de la cuarta conferencia, del documento de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing en 1995, en esta plataforma de acción, pues el capítulo J se llama La Mujer y los Medios de Difusión, y dice: en el último decenio, esto escrito en 1995, en el último decenio los avances en la tecnología de la información han facilitado el desarrollo de una red mundial de comunicaciones que trasciende las fronteras nacionales y que influye en las políticas estatales, las actitudes privadas y el comportamiento en especial de los niños y adultos jóvenes. Existe en todas partes la posibilidad de que los medios de comunicación contribuyan en mucha mayor medida a la adelanto de la mujer. Aunque ha aumentado el número de mujeres que hacen carrera en el sector de las comunicaciones, pocas son las que han llegado a ocupar puestos directivos o que forman parte de juntas directivas y órganos que influyen en la política de los medios de difusión. O sea, no es lo mismo estudiar periodismo o estudiar comunicación y ser reportera, que muchas veces llegas con la información a tu medio y se niegan a publicarlo, sobre todo cuando son temas que les causan escozor, a ser directora de algún medio o estar en una junta directiva de algún medio de difusión, ¿no? A esto se refiere. Continúo con el documento. Se nota la desatención en la cuestión del género en los medios de información por la persistencia de los estereotipos basados en el género que divulgan las organizaciones de difusión públicas y privadas, locales, nacionales e internacionales. Hay que suprimir la proyección constante de imágenes negativas y degradantes de la mujer en los medios de comunicación, sean electrónicos, impresos, visuales o sonoros. Los medios impresos y electrónicos de la mayoría de los países no ofrecen una imagen equilibrada de los diversos estilos de vida de las mujeres y de su aportación a la sociedad en un mundo en evolución. Además, los productos violentos y degradantes o pornográficos de los medios de difusión también perjudican a la mujer y su participación en la sociedad. Los programas que insisten en presentar a la mujer en sus papeles tradicionales pueden ser igualmente restrictivos. La tendencia mundial al consumismo ha creado un clima en el que los anuncios y mensajes comerciales a menudo presentan a la mujer como consumidora y se dirigen a las muchachas y a las mujeres de todas las edades en forma inapropiada. Debería potenciarse el papel de la mujer mejorando sus conocimientos teóricos y prácticos y su acceso a la tecnología de la información, lo que aumentará su capacidad de luchar contra las imágenes negativas que de ellas se ofrecen a escala internacional y de oponerse a los abusos de poder de una industria cada vez más importante. Hay que instaurar mecanismos de autorregulación en los medios de difusión y fortalecerlos, así como idear métodos para erradicar los programas en los que haya sesgo de género. La mayoría de las mujeres, sobre todo en los países en desarrollo, carecen del acceso efectivo a las infopistas electrónicas que están en vías de expansión y por lo tanto no pueden crear redes que les ofrezcan nuevas fuentes de información. Así pues, es necesario que las mujeres intervengan en la adopción de las decisiones que afectan al desarrollo de las nuevas tecnologías a fin de participar plenamente en su expansión y en el control de su influencia. Y hay dos objetivos estratégicos en este capítulo J de la plataforma de acción de la cuarta conferencia mundial sobre la mujer en Beijing, y el objetivo estratégico 1 es aumentar el acceso de la mujer y su participación en la expresión de sus ideas y la adopción de decisiones en los medios de difusión y por conducto de ellos, así como en las nuevas tecnologías de comunicación. Y la segunda, el segundo objetivo, es fomentar una imagen equilibrada, no estereotipada, de la mujer en los medios de difusión. Es decir, lo primero, el primer objetivo es la participación de las mujeres en los medios de comunicación, y ya se entendió que en la toma de decisiones, y no solo llevando la entrevista, escribiendo la nota, tomando la fotografía, que es sumamente importante este trabajo para hombres y para mujeres, pero que haya paridad en la toma de decisiones y en las en la dirección, digamos, de los medios de comunicación. Y la segunda es sobre el contenido de los medios de difusión, fomentando una imagen equilibrada y no estereotipada de la mujer en los medios de difusión. Y esto, antes de terminar, por supuesto, se relaciona con la decisión de la Suprema Corte hace relativamente poco, fue incluso en este año, sobre la los mensajes estereotipados, los mensajes violentos y denigrantes hacia las mujeres en los medios de comunicación, que fue una decisión pues sumamente importante para, sobre todo en la etapa en la que estamos viviendo, en donde pues la violencia se ha potencializado a través de los medios de difusión, no solo la violencia hacia las mujeres, sino la violencia en general, con estos periódicos tan sanguinarios, tan evidentes, que hacen tan evidente la violencia. Y si bien es importante mostrar la realidad que estamos viviendo y pues también luchar en contra de esa invisibilización de la situación de violencia que estamos viviendo, es decir, no queremos que los medios de comunicación digan que no pasa nada, porque sabemos que está pasando, pero ahora se ha generado una campaña para naturalizar la violencia desde hace pues varios años, que pues hacen cada vez más cotidianas las escenas violentas en los medios de difusión. Pero si a eso le agregamos este sesgo de género, esta violencia simbólica a través de los medios de comunicación hacia las mujeres, pues bueno, este tipo de decisiones de sancionar los mensajes violentos, denigrantes, y sobre todo de los mensajes manipulados y estereotipados de las mujeres, pues es importante. Y digo, habrá que hacer un análisis sobre si se está trabajando al respecto de eso, porque pues bueno, yo no veo mucho la tele, pero me parece que sigue habiendo ciertos comerciales que sitúan a la mujer solo en su rol de esposa, madre, de trabajadora del hogar, y que pues sigue siendo esto información manipulada, estereotipos como muy estructurados que se siguen reproduciendo y se siguen promoviendo en las nuevas generaciones. Y entonces pues bueno, lo importante en este caso es conocer que pues hay no solo decisiones a nivel nacional que son muy importantes, pero también hay convenios internacionales que pues debemos recordar que los países que ratifican estos convenios pues tienen la obligación de cumplir con lo que ahí se establece. Es decir, lo decía muy bien Liliana Hendel, la relación que se puede crear entre organizaciones civiles o entre medios de comunicación llamados alternativos con los gobiernos. En el caso de Colombia se hizo un convenio con el gobierno federal de mostrar en los canales del gobierno, en televisión abierta, digamos, el programa de Ni Reinas Ni Cenicientas, que por cierto por ahí tenemos, nos regalaron un ejemplar de algunos videos de este programa, y de cómo es importante esta relación entre las instituciones, entre el gobierno y entre quienes desde la sociedad civil estamos generando esta información, pero sin olvidar que es uno de los casos, uno de los tantos casos en donde el gobierno no nos está haciendo un favor, sino más bien está cumpliendo con sus obligaciones, ¿no? Porque a veces hasta quisiéramos agradecerle a alguien que desde el gobierno nos dice, bueno, pueden difundir este tipo de información crítica, este tipo de información distinta a la que suele difundirse, y hasta queremos agradecerlo, y siempre hay que recordar que están cumpliendo con sus obligaciones, que no están haciendo un favor, sino que más bien están cumpliendo con su chamba. Y bueno, aquí hay también convenios internacionales que intervienen para que los países que tengan la firma en este tipo de convenios, como es el caso de México, pues cumplan con esta obligación de, por un lado, promover la participación y sobre todo permitir, porque muchas veces pues las mujeres conocemos estos convenios, pero pues habrá que ver si en los medios de comunicación permiten a las mujeres llegar a esos puestos, o hay una violencia de género en ese sentido. Entonces, laboral sería. Entonces, pues está este convenio, lo vamos a rolar yo creo en las redes sociales porque es importante, digo, es muy muy largo, pero y por supuesto no solo se refiere a las mujeres en los medios de difusión, esto es solo uno de los capítulos que pues fue o es digamos una de las bases más firmes para el trabajo cotidiano de estas redes de periodistas a nivel local, nacional e internacional, porque también es importante decir que por ejemplo las compañeras de Tamaulipas tienen ya la red estatal de periodistas con visión de género. En Querétaro se está generando trabajo también para crear la red estatal de periodistas con visión de género, y bueno, ya pues quisiéramos acá en Morelos tener compañeras, compañeros trabajando al respecto de manera constante, de manera cotidiana, y pues bueno, seguiremos trabajando en esto. Vamos a seguir compartiendo audios de este encuentro. Tenemos muchas horas grabadas de pues todas las mesas temáticas que se dieron en estos dos días, también audios de hubo mesas generales, digamos, con diferentes temas, y el segundo día hubo mesas específicas simultáneas, estuvimos en una y también tenemos los audios, así que seguiremos compartiendo mucha información al respecto de esto. Pero antes de irnos quiero también leer una nota que me encontré en la semana, bueno, dos informaciones más. Una nota primero que me encontré en la semana en el diario Vanguardia, está ahí www.vanguardia.com.mx, que dice, esto es del 18 de octubre del 2013, hace unos días, y dice, debatirá Morelos la legalización del aborto. Hasta el momento el DF es la única entidad federativa del país que lo permite. Entonces surge otra vez, o más bien vuelve a aparecer el tema de la despenalización del aborto en el estado de Morelos, lo cual pues es sumamente importante que se siga hablando de eso, que desde el gobierno del estado se siga hablando de eso, pero sobre todo pues seguir ahí picando piedra para que no solo sean discursos y se vea ya trabajo más real, más cercano. Esto fue en el marco del tercer Congreso Latinoamericano Jurídico sobre Derechos Reproductivos. ¿Se acuerdan que la semana pasada compartimos un audio que la compañera Catalina Ruiz Navarro entrevistó a la ex jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Margaret May, al respecto de el derecho a decidir en México y sobre los casos de las mujeres que están en las cárceles por haber tenido un aborto espontáneo, y bueno, daba su opinión acerca de esto, y estaban ellas, la compañera Catalina, periodista de Colombia, y la ex jueza de la corte, estaban en este tercer congreso latinoamericano jurídico sobre los derechos reproductivos. Y ahí mismo, bueno, estuvo el secretario de gobierno Jorge Meseguer, y de ahí surge esta nota. Entonces dice, Morelos podría convertirse, fíjese bien, es sumamente importante esta nota, porque pues habla de un tema muy delicado, de mucho cuidado, pero lo muestra ya como de avanzada, ¿no? Ya como con mucho trabajo acerca del tema, y digo, no en cualquier momento sale una nota como esta, sino que pues ha de ser por algo, ¿no? Entonces dice, Morelos podría convertirse en la segunda entidad de México donde el aborto libre sea legal. En su participación en el tercer Congreso Latinoamericano Jurídico sobre Derechos Reproductivos, el secretario de Gobierno local, Jorge Meseguer, aseguró que el gobierno del estado, entre comillas, no va a criminalizar a ninguna mujer que por razones diversas haya sufrido un aborto. Aquí hay una discusión que nos podría llevar un programa completo, porque bueno, sabemos que el discurso de Graco Ramírez, el gobernador del estado, de Jorge Meseguer, su secretario de gobierno, pues ha sido siempre a favor del derecho a decidir de las mujeres sobre el cuerpo, y se ha pronunciado de diversas maneras por la despenalización del aborto en el estado. Pero por ejemplo, esta palabra utilizada, no se va a criminalizar a ninguna mujer que por razones diversas haya sufrido un aborto, ahí sigue habiendo, digamos, una victimización de las mujeres que abortan. Y si bien es cierto que, por ejemplo, en el caso de los abortos espontáneos, pues a muchas mujeres pues sufren porque realmente deseaban ese embarazo, pero son casos muy específicos, y al decir haya sufrido un aborto, pues excluye un poco a las mujeres que abortan por decisión propia, aunque sabemos que es una decisión difícil, aunque sabemos que no es un método anticonceptivo, aunque sabemos que no es una decisión fácil precisamente por la criminalización y el señalamiento social, pues habrá que cambiar un poco el discurso, me parece. Continúo con la nota. En palabras del responsable estatal, entre comillas otra vez, no se va a mandar a la cárcel a ninguna mujer por estos motivos, y se va a propiciar respetar el derecho a decidir sobre su cuerpo y sus ideas. Bueno, otra cosa también en donde pues no nos están haciendo un favor, sino más bien respetando los derechos de las mujeres. Meseguer ha explicado que en este año de gobierno una de las prioridades del Ejecutivo ha sido, entre comillas, crear un espacio para construir el consenso para la sociedad de derechos. Dentro de estos derechos, los sexuales y reproductivos están en este marco de discusión. El argumento no es nuevo. En plena campaña presidencial, el propio Enrique Peña Nieto llegó a declarar, entre comillas, yo estoy a favor de la vida, pero eso sí, también estoy en contra de que se criminalice a las mujeres solo por el hecho de que decidieron interrumpir sus embarazos. Digo, ojalá pensara lo mismo de la criminalización de la protesta social y de las manifestaciones por la defensa de las tierras y demás, ¿no? Que es lo que ha criminalizado precisamente. Bueno, habla del marco del Distrito Federal, del marco legal de la despenalización del aborto en el DF, y dice, en el caso específico de Morelos, la legislación solo contempla el aborto legal cuando es producto de una violación, cosa que no es cierto porque en el Código Penal hay otras cuatro causales. Bueno, dice, para el resto de supuestos, el Código Penal del Estado contempla penas de cárcel de 1 a 5 años de duración. En el estudio Omisión e Indiferencia, Derechos Reproductivos en México, publicado por la organización civil GIRE, el Estado de Morelos es una de las entidades que declara inexistencia de información sobre autorización para la interrupción legal del embarazo en el supuesto de violación entre los años 2006 y 2012. Este en un estudio de GIRE, Grupo de Información y Reproducción Elegida. Entonces, pues se sigue hablando de la despenalización del aborto en el estado, Y dice, el mismo informe de Gire señala que en México se practican alrededor de 1 millón de abortos inducidos y solo 1 de cada 60, los practicados en el DF, es legal. De ese 1 millón de abortos que se practican cada año, 1 de cada 60 es legal y son los practicados en el Distrito Federal. O sea que las mujeres que no vivimos en el Distrito Federal, pues estamos destinadas a, en caso de un embarazo no deseado, en caso de un embarazo producto de una violación, a, bueno, varias opciones, pero entre ellos o ir al DF a practicarnos una interrupción legal del embarazo, lo cual implica que tengamos los recursos económicos y la información para ir hasta el Distrito Federal, o interrumpir el embarazo en una clínica clandestina, con mucho riesgo de perder la vida o de tener otro tipo de contemplaciones, o llevar a término un embarazo que no deseamos, que fue producto de una violación, que va a terminar, va a tener como resultado un niño, una niña, pues no deseados, que probablemente pues le achaquemos luego esa falta de deseo de tenerlo pues en sus primeros años de vida, cosa que pues no habla de una vida digna, ¿no? La gente más conservadora defiende el derecho a la vida, pero pues habrá que ver qué tipo de vida están defendiendo. Me parece que una muy poco digna. Y bueno, esa es parte de la información. Y la otra pues es una información lamentable que vale la pena quedarnos unos minutitos más para pues difundirla. No es algo nuevo, es algo que sucedió hace unos días, el 19 de octubre, que fue precisamente el aniversario de la ejecución de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, el 19 de octubre. Pues ese mismo día ejecutaron también de manera extrajudicial a Rocío Mesino, defensora de derechos humanos en Guerrero. Entonces, pues hay una repetición. Bien dicen que un pueblo que olvida, pues está destinado a repetir la misma historia. Y bueno, hay una declaración acá del Tribunal Permanente de los Pueblos en México que dice, no se fueron, se las llevaron. El 19 de octubre de 2001 ejecutaron de manera extrajudicial a la abogada Digna Ochoa. Ayer, 19 de octubre de 2013, ejecutaron de manera extrajudicial a Rocío Mesino. Y bueno, ahí pone un pequeño poema, dice, Digna, se llama Digna el poema, visitaré en el ocaso cuando tu sangre palpitaba. Visitarte en el ocaso cuando tu sangre palpitaba, guardar tu aliento entre mis venas, aferrada a la vida, morías entre cafetales, entre flores blancas, tu grito, gritaste, que maldijo al verdugo en tu agonía, se quedó entre nosotros, tus hermanos, no descanses en paz, como no asumimos tu muerte en silencio, aún nos quedan mucho por hacer, tienes miles de sueños que concluir, miles de manos que estrechar, nos reclama la vida otro esfuerzo, construir un país distinto con gente distinta. Seguimos juntos, Digna, en este sueño. Esto lo escribió Antonio Cerezo Contreras, del Comité Cerezo, el 23 de octubre de 2001, en el Cerezo de Almoloya. Entonces, pues es parte de lo que está sucediendo. Los defensores y defensoras de derechos humanos pues siguen siendo perseguidos, siguen siendo ejecutadas, siguen siendo torturados. Hay presos periodistas, hay presos, presas, defensores, defensoras. Y pues bueno, es algo que no debemos olvidar, que debemos pronunciar cada que se pueda, en cada espacio, porque pues sigue sucediendo, porque es una política que no se detiene y que, bueno, va empezando, digamos, aunque digo los sexenios pasados pues no fueron muy distintos, pero pues va empezando este sexenio, llevan un año y bueno, la política que han llevado es de represión, de violencia, de desapariciones, ejecuciones, asesinatos, y bueno, hay que decirlo fuerte y claro. Ya nos vamos, son las 6:25 de la tarde de este miércoles 23 de octubre. Les vamos avisando que ya viene la tercera marcha de las putas. Recordar que, bueno, esta manifestación, ya la tercera en el estado de Morelos, pues es una manera de hacer visible la violencia de género, de hacer visibles las declaraciones tan misóginas que demuestran ignorancia y demuestran una visión conservadora, machista y demás de algunos funcionarios, de gente, digamos, de los llamados líderes de opinión, sobre todo de la esfera religiosa y de la esfera política, y pues es una manera de reivindicar este nombre que, bueno, nos ha ofendido durante siglos y siglos. Hay que hacer una reflexión sobre a qué tipo de mujeres han llamado putas a lo largo de la historia, pues casi siempre son las mujeres libres, a las mujeres autónomas, a las mujeres que han decidido sobre sus cuerpos, sobre su vida, sobre su sexualidad, en los diferentes lugares del mundo, en las diferentes épocas de la historia. Y bueno, ahora reivindicando ese nombre, pues estamos ya organizando con diferentes organizaciones civiles, con diferentes personas que se están sumando, la tercera marcha de las putas, que será en noviembre. Me parece que el 23 es como la fecha tentativa, el 23 de noviembre, por supuesto en el marco del 25 de noviembre, Día contra la Violencia de Género, Día de Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, así que bueno, ya estaremos dando más información. Ya nos vamos, son casi las 6:30 de la tarde y bueno, como siempre, pues dura mucho más que una hora este espacio, pero agradecemos a toda la gente que lo construye conmigo, que da información, que difunde sus actividades en estos micrófonos, y pues saludar a la gente que estuvo del otro lado de sus computadoras, a la gente que nos escucha en la retransmisión de rednosotrasenelmundo.org los domingos a las 12:30 del día, y estaremos el día de mañana a las 2 de la tarde más o menos, hora México, en el programa de La Buena Onda de Radio Flora. La compañera Mechthild Durmont nos hablará desde Hannover, Alemania, más o menos a las 2 de la tarde de México, y pues se pueden meter ahí a la página de Radio Flora para escuchar. Vamos a platicar acerca de el quinto encuentro de mujeres periodistas con visión de género y sobre el viaje a Grecia que hizo la compañera Meni, así que también les traeremos información al respecto de eso. Y pues si quieren escuchar Radio Flora, mañana a las 2 de la tarde, hora México, es La Buena Onda, que es el programa en español de Radio Flora, está en www.radioflora.de, o sea, DE, de Alemania, punto DE, radioflora.de. Mañana a las 2 de la tarde, hora México, ahí estaremos platicando en La Buena Onda. Pues ya nos vamos, como siempre nos vamos a despedir rezando, haciendo esta oración especial por la despenalización del aborto en Argentina, en México y en el mundo entero. Y bueno, escuchamos al iniciar este programa a Nacha Guevara con la rola Yo te nombro libertad, pues hablando precisamente de la libertad de expresión y de cómo es perseguida la idea diferente, la manifestación de ideas diferentes. Es una rola que a mí me gusta muchísimo, Yo te nombro libertad, de Nacha Guevara. Y ahora nos vamos a despedir con la rolita de Lila Downs y Enrique Bunbury, Justicia, pues también hablando de libertad y de justicia en este espacio, y después nos ponemos serios. Bueno, vamos a escuchar primero la oración para que cerremos los ojos, nos concentremos, nos tomemos de las manos y recemos por la despenalización del aborto, y después vamos a escuchar la rolita de Lila Downs y Enrique Bunbury, Justicia. Saluda a toda la gente que nos hizo favor de escucharnos. Que le piquen ahí en me gusta a la página de las Brujas de Venus en Facebook, que la difundan, y bueno, un saludo a todas, a todos, a Juana la Loca y a Claudia Sendejas que están en primera fila, y que dice Juana la Loca que le diga a Claudia Sendejas que ella le ganó, así que bueno, sabemos que están en la silla número 1 y en la silla número 2 de la primera fila. Muchas gracias, nos despedimos, nos escuchamos el próximo miércoles, como siempre de 5 a 6 de la tarde, por Radio Chinelo. Muchas gracias y muy buena tarde. Concédenos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. Y danos la gracia de no ser ni vírgenes ni madres. Ni vírgenes ni madres. Líbranos de la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,